pero en una actividad como el periodismo deportivo. En este caso, te reitero, no me considero periodista, soy un entusiasta de la actividad de hace 37 años. Uno trata de hacerla de la mejor manera posible, ¿no? A veces con errores, otras veces con aciertos, pero la realidad es que lo que sí sé es que la hago con una pasión tremenda. Bueno, Héctor, nosotros por ahí ya hemos tenido, bueno, el domingo pasado lo tuvimos a Marco Berlatay, tuvimos al intendente, otro domingo tuvimos a muchos, bueno, a veces se enojan cuando dicen personaje, ¿no? Bueno, pero... pero a la par de esos dos, yo soy muy chiquito. Bueno, pero por eso te llamo, ¿viste? Somos, para mí está ahí, ¿eh? Pero bueno, quiero saber, a ver, Albano, si jugó al fútbol de chico, de a dónde pasó, si jugó, si voció. Sí, no sé si jugué, me puse una camiseta cuando me entraba, ojo. Claro, sí, pero... Porque hubo algunas que no me entraban, yo no sé si fueron muy chicos, yo era muy grandote. Pero sí, jugué con la Peña de Boca, con el Chequito Muñoz, al lado de grandes jugadores. Yo los vi crecer, a un Carlito Hiler, por ejemplo, al mismo Sánchez, al Yara, los hermanos Sánchez jugaron en la Peña... En fin, había un montón de chicos que después llegaron inclusive a primera división del fútbol local. Y bueno, justamente nací ahí futbolísticamente y después jugué en las inferiores de Mitre algún tiempo. Después el trabajo hizo que no pudiera seguir jugando porque los entrenamientos de la categoría inferiores nunca son de noche, sino que siempre son un horario allá por las 6, 7 de la tarde. Y yo a los 12 años, sí, 12 años tenía cuando entré a trabajar ahí en Óptica Cristal, en la cual trabajé durante 30 años de manera interrumpida, y bueno, el trabajo en un comercio hizo de que era bastante difícil de poder entrenar. Creo que por eso, más que nada, me dediqué a intentar hacer periodista, ¿no? Y creo que fue eso lo que me motivó a ir al estadio, estar un día ahí paradito en la tribuna en un partido de esos que no va nadie, y que de esos partidos de verano, que era allá por el 80 justamente, y había una persona que hoy muy ligada a los que está muy ligada a los medios de comunicación local, que es un empresario muy importante, que es el Vasco Igoillo. En aquel momento él tenía que hacer una dirigencia y me dejó un cuaderno con una lapicera y me dijo: después llévasela a Dionisio González a la Voz del Pueblo, que está en tal lugar. Y bueno, y a partir de ahí estaba en calle Obligado, Dionisio, y donde fue el Correo Viejo, y o enfrente era donde había sido el Correo Viejo. Y bueno, y ahí fue justamente el inicio, y creo que bueno, eso superó absolutamente todo, y dejé que al fútbol se dedicaran los que sabían, y yo me dediqué a observarlo desde afuera. Pero mi pasión siempre fue el boxeo, el cual de manera recreativa lo practiqué durante muchos años en el gimnasio del Grillo de Abelardo Castillo, viendo el crecimiento de grandes boxeadores que tenía ese gimnasio, entre otros... verlo entrenar a Lorenzo García, mi único ídolo deportivo que tengo, Lorenzo Luis García, y que era un verdadero placer cuando uno lo veía dentro del gimnasio hacer guante, ¿no? Claro. Entonces, creo que mi pasión máxima, más allá del fútbol, fue el boxeo. Creo que soy un boxeador frustrado, nunca me animé a subir a un ring, a pesar de que en su momento Abelardo quiso que lo hiciera, nunca me animé, no sé por qué. Dicen que para ser boxeador por ahí hay que tener... algo más que ganas, ¿no? Claro. Debe ser coraje. A mí tal vez me faltó el coraje para poder subir a un ring. Héctor, una pregunta. Viste que a veces nosotros o miramos un boxeador, miramos un jugador y decimos, este va a llegar. Resulta que después no llega. Y por ahí hay algunos que ni pensábamos. ¿A vos qué te pasa? ¿Tuviste más fe, como me decís vos, con Lorenzo García o con, qué sé yo, un Franzoya en el fútbol? ¿Cómo es? ¿Por qué en el fútbol a veces no llega lo que sí, en el boxeo se ha llegado bastante con...? ¿Sabés lo que pasa, Javier? Que son dos cosas diferentes desde el punto de vista que el fútbol no solamente depende del propio jugador, porque no es un deporte individual, es un deporte colectivo. Y a veces cuando lo colectivo no funciona, por más que sea bueno, vos también podés llegar a pasar desapercibido. En cambio, en los deportes individuales, como puede ser la natación, el tenis o el boxeo, son deportes, además de ser, creo yo, de los más completos, los tres que te nombré, de lo físico, creo que lo más completo, lo que más se trabaja, el físico del deportista, depende de sus ganas, de sus conocimientos, de su impronta, para poder llegar o no. habrá otros factores indudablemente que también juegan, ¿no? Hay deportes como el tenis, por ejemplo, que pesa mucho tal vez lo económico, en un cierto momento hay chicos que no pueden seguir avanzando por lo alto costo que representa el viajar de manera permanente. La natación ocurre algo bastante similar, pero el boxeo en ese sentido, este, por lo menos allá por la década del 70, de los 80, inclusive de los 90, llegaba el que más condiciones tenía, no llega el que menos condiciones tiene. Es muy difícil que un boxeador sin condiciones pueda hacerse profesional y tener una carrera buena. A un boxeador vos le podés hacer una carrera, como se le dice habitualmente, de algunas peleas, pero no le va a hacer toda la carrera, toda su vida. Entonces, el boxeo, justamente creo que uno tiene mayor posibilidades de ver en un boxeador cuando ya tiene conocimientos naturales, ¿eh? Y vos, por ejemplo, lo veía a García, y vos notabas que él tenía conocimientos naturales. Después se le podían agregar algunas cosas, pero había cosas que él le salían de él. Eran, por ejemplo, la visión que tenía, la posibilidad de hacer cintura, de sacar la mano, de caminar al ring. Creo que esas cosas, como lo tuvo Lorenzo, fue un nicolino en potencia, Lorenzo, ¿no? Sí. Fue un nicolino de noche en potencia. Y creo que esas cosas no... es imposible enseñarla, eso ya se nace desde la cuna. Pero hubo, sí, otros boxeadores que uno le veía grandísimas condiciones y que luego se frustraron, en muchos casos, no por lo deportivo, sino por lo extradeportivo. Yo me acuerdo una vuelta, una conversación, no sé si, capaz, mira, en el recuerdo yo me acuerdo que lo ayudaba en el instituto a nuestro querido el Rengo Jiménez, como le llamamos, ¿no? Y no sé si era vos, cosa, y me acuerdo que había peleado esas peleas que hizo Ubi Sacco con Lorenzo García. Sí. Y escuché decir a esa persona, o si no al Rengo, no me acuerdo bien, que dice, nosotros lo mirábamos a Lorenzo y Lorenzo iba así nomás, qué sé yo, esto. Ahora lo mirábamos cuando se bajó Ubi Sacco, era un boxeador, una pinta, vos estuviste en esa pelea, ¿no? Sí, del 77 en adelante, cuando se hizo profesional Lorenzo con Félix, con Calixto Rueda, que ganó por puntos, desde esa pelea, que él inclusive debuta en Luna Park, de ahí en adelante creo que he visto gran parte de las peleas, salvo las que hizo en México, en Francia, que las vi a través de un video que no pude estar presente, pero... acá en el país vi muchísima pelea de Lorenzo porque lo seguí mucho. Por eso te digo que es mi único ídolo deportivo que tengo. Mirá que 37 años habrá pasado gente en el deporte, tanto internacional, nacional, como local. Pero sí, fue... ¿Sabés lo que pasa, Javier? Que está el refrán de... el dicho aquel que dejó Ringo Bonavena, ¿no? Cuando suena la campana hasta el banquito te sacan. Y son uno con uno. Claro. Son dos brazos y dos brazos, dos piernas y dos piernas, dos ojos y dos ojos. O sea que... las condiciones se emparejan totalmente, más allá de lo que vos puedas tener en el entorno. El entorno puede ser espectacular, ¿viste? Las peleas de los Estados Unidos presentan este entorno donde van 20 tipos alrededor del boxeador. Todos curran con el boxeador, obviamente, pero fue cuando suena la campana, quedó solo el tipo arriba del ring, ¿no? Y más allá de gorrito y de bandera y de cosas importantes y cosas de oro que puedas llevar encima, cuando subiste al ring te sacaron todo, te quedaste con la bata, con el pantaloncito, con las medias y las botitas, y es todo lo que tenés, más los guantes. O sea que, por eso digo que por allí, como deporte individual, es donde vos más podés apreciar si un boxeador con el tiempo puede llegar a tener una carrera importante. A mí me pasó, por ejemplo, con Koji. Yo lo veía como un boxeador con condiciones. Yo a Koji lo vi en las primeras peleas que hizo, inclusive de Luna Park, cuando venía de Bragado a dedo. Me pareció un boxeador que podía llegar, pero que podía ser efímero. Después me equivoqué porque duró varias veces, defendió el título del mundo, que fue Vázquez. Sí. Lo vi al Ronnie en sus comienzos y dije, este es un tipo que realmente va a dar de qué hablar, porque vos lo notabas, un atorrante arriba del ring, un tipo que también con la misma impronta, así, con diferente estilo, pero con esa impronta que tenía Lorenzo cuando subió al ring. El Ronnie Castro igual, tenía ese impontra, esa salida que vos no la esperabas, como aquel pelea que le gana Jackson, cuando se hace el que está sentido y termina ganando por nocaut con la cara totalmente destrozada y pidiéndole al árbitro, por favor, cuando te había terminado el ron, de que no se la pare la pelea. O sea, ese tipo de boxeador, vos en los comienzos, cuando lo empezás a observar, empezás a verle cosas, ¿eh? Cuando uno va y ve un chico, aquí en San Pedro, sin ir más lejos, el otro día yo te lo comentaba a vos, veía un par de chicos arriba del ring, sin dar nombre, ¿no? Pero veía un par de chicos arriba del ring y digo, ¿Sabes qué me gustó? Que van bien cerraditos, que tratan de caminar bien, que hacen cintura. ¿Por qué? ¿Y por qué la base? El boxeo dice que vos tenés que pegar y no dejarte pegar. Entonces, como primera medida, yo recuerdo que Abelardo Castillo siempre te decía, aprende a defenderte, que después te enseño a pegar, ¿no? Sí. Porque si vos no aprendés a defenderte, por más que saques 200 trompadas por ron, te van a pegar 300. Entonces, está siempre en desventaja. Por eso digo, cuando vos le ves al boxeador esas pequeñas cosas que tiene lo físico, si es un hombre alto, de brazos largos, siempre corre con algún tipo de ventaja. Sí. O sea, ahí siempre forma de ver, obviamente que no siempre uno se va... Lo va a acertar, con mucho también lo habremos errado, ¿no? Pero es como todo. También mucho tiene que ver la condición física después del boxeador. El después, cuando el boxeador llega profesional y que por ahí... Yo he visto muchos chicos con condiciones y que lamentablemente quedaron en el camino por creérsela cuando en realidad todavía no le habían ganado a nadie. Así. Entonces, eso también, ¿no? Vos sabés que el boxeo es muy físico, es muy, muy físico. Es como el fútbol de hoy. El fútbol de hoy, si vos en lo físico... no está bien, no podés competir. Vamos a ir un poquito al fútbol, al fútbol nuestro. Sí, el de entre casa. Chacarero, el que me gusta a mí, el que te gusta a vos. Sí, ¿verdad? Chacarero, bueno. Sí. Vos has visto... Hay algunos que no le gusta que le diga Chacarero, ¿viste? No, se enoja. No, yo conozco a algunas personas que se enojan, pero yo se lo digo a propósito. No, yo por ahí tengo cuidado, no digo nada, porque un día en un mensaje dije, Sabalero. Y bueno, el presidente se me enojó, viste, bueno, como... Bueno, pero ya... No, pero era América. Ah, bueno. Bueno, pero vos has visto un montón de equipos, Colonia, Vela, Paraná, donde jugaba el Turco Ali, qué sé yo, yo lo he visto porque a mí me llevaba a aplaudir, lo corté, me aplaudiste, la reserva... Me llevaba a aplaudir. Sí, me llevaba a aplaudir con los chicos del instituto, íbamos, nos comíamos toda la reserva... Sí, que jugaba en reserva, bueno, que no me acuerdo si jugaba en Pérez Millán o en Paraná. ¿Cuándo es factible que por ahí ahora vemos dos equipos que están en el Federal C? Sí. ¿Es factible que San Pedro, yo lo hablaba con Marco Barlatay, pueda tener el día de mañana un equipo en el Argentino A? ¿Vos querés que te lo diga con cassette o que hable sin cassette? No, porque a mí me lo dijo... No, viste que hay... Porque hay muchos que te van a hablar con cassette. Sí. Te van a decir sí, porque las posibilidades están, porque tenemos, porque... Yo digo que estamos muy lejos, Javier. Sí, eso es lo que yo le dije a... Estamos lejísimos. Vos sabés que... Yo creo que hay lo más importante, que es el material humano. Sí. Pero hay que pulirlo. Nosotros tenemos un diamante en bruto, que hay que empezar a pulirlo, y por el momento nadie lo está puliendo. El fútbol que nosotros tenemos doméstico, como le dicen algunos, veo que viste que andan en otro nivel y te dicen el fútbol doméstico, el fútbol nuestro tiene la particularidad de que tiene gente con muchas ganas, pero con ganas no se puede hacer todo. A veces hay que usar la cabeza más que las ganas, y cuando vos no usás la cabeza, indudablemente que trabajás con la pala, haces el pozo y no sabes hasta dónde vas a llegar. En cambio, si tenés un tipo que piensa, viste, te va a decir, bueno, pará ahí nomás, que acá ponemos la planta y hacemos otro pozo al lado. Claro. En este caso ocurre lo mismo con el fútbol. Tenemos mucha gente con ganas, y por ahí hasta, en algunos momentos hasta se malgasta el dinero en proyectos que saben que lo único que tiene es un inicio y una finalización pronta. Y los proyectos uno sabe que tienen inicio y que no tienen final. Y el dirigente le cuesta un poco eso, de reconocer, de que comienzan un proyecto que no va a tener un final cerca, sino que no sabe cuándo va a ser el final. Eso fue lo que hizo Defensores del Grano Villa Ramallo. Defensores del Grano Villa Ramallo arrancó en el año 96 con un proyecto en donde tenía todos pibes de 14, 15 años que lo dirigía Manguera Storti en las divisiones inferiores. Ese mismo equipo de pibes llegó a primera, peleó el torneo de la Nicoleña, jugó un torneo regional, le terminó ganando a un equipo de Paraná ya por el 97, que tenía un equipazo Paraná acá en el estadio 1-0. Muchos de esos chicos fueron los que algunos años después llegaron al torneo Argentino B, representando a Defensores de Belgrano. Ese mismo equipo llevó 3 o 4 refuerzos y jugó todo el torneo Argentino B por un par de temporadas. Después empezó a vender jugadores, a comprar jugadores, pero siempre fue sacando divisiones inferiores. Aún hoy sigue sacando divisiones inferiores. ¿Sabés quién es el técnico hoy? El mismo que había empezado ese proyecto allá por el 96 con Manguera Storti. Pasaron dirigentes, pasaron un montón de técnicos, pero Storti siempre estuvo inamovible en el puesto. Él lo hacía como gerente, lo hizo como ayudante de campo, como director deportivo, como director técnico, y siempre un grupo de gente que supo mantener una línea. Eso es lo más difícil en las instituciones deportivas, que a pesar de que vayan cambiando las caras, mantengan una línea o sepan a dónde quieren conducir. Entonces, creo que primero hay que empezar un trabajo de ese tipo, saber a dónde a vos te quiere conducir ese trabajo. Después sí, vos podés iniciar un proyecto. No es imposible llegar, no es imposible, pero es muy difícil, porque se conjugan dos cosas. Una, los lineamientos económicos, que creo que hoy en día pasan a ser los más importantes. Fíjate que Sportivo llega hasta un nivel en donde se enfrenta con un poderoso. Un poderoso es Camionero, y Camionero se va a enfrentar con otro que es más poderoso que ellos también, ojo. Sí. Se enfrenta con Camionero. Camionero viene su dirigente y le dice, mira, nosotros te podemos comprar de una entrada a 10.000. Tenemos tanta plata. Listo, o sea, te compran hasta la voluntad. ¿Por qué? Porque tienen dinero. Entonces hacen lo que quieren, y es muy difícil a veces competir contra ese tipo de instituciones que hoy tienen planteles súper profesionales, con técnicos, con todo para poder llegar, mientras vos tenés que lucharla día a día. La talla es director de deporte, la mayoría de los jugadores todos tienen su trabajo, no hay muchos que creo que juegan deportivos que puedan vivir del fútbol. Entonces, se hace difícil ese poderío económico. Además del dirigencial, el de mantener una línea, una conducta, de trabajar desde las bases para ir haciendo jugadores, también necesita del otro, necesita lo económico, pero necesita sobre todo mucha gente, y hoy el fútbol justamente escasea en cuanto a cantidad de gente, ¿no? Hablamos de dirigentes en general, en la institución, en la liga, en todos lados creo que hay escasez de dirigentes, porque la gente cada vez se quiere comprometer menos. Yo hoy estaba observando, digo, esto es un mundo aparte, yo estaba en una prueba de natación en Pescadores hoy de la tarde y veía trabajar 30, 40 personas en el club, todos colaborando, y digo, esto es un mundo aparte, porque uno lamentablemente no lo ve siempre. Entonces cuando lo ve una vez, te llama la atención y es increíble, ¿no? Uno que viene de otra época, de otras décadas, allá por el 80, algo así no te llamaba la atención porque era normal en las instituciones ver 15, 20, 25 personas trabajando, ¿no?, en un evento. Sí, la verdad que sí. Todo lo que vos me dijiste me lo dijo Marco el fin de semana, ¿eh? La verdad que, y Marco Barlatay, todo. Sí, sí, sí. Hasta que lo único que le faltó decir, mira Javier, llegamos hasta acá y hay gente que dice, bueno, aquí no subamos para arriba, ¿viste? Como le pasó al Ferro cuando, bueno, lo gerenciaba este Mascardi. No quería que suba la, ¿viste? No sé por qué será, pero todo lo que me dijiste, todo. Bueno, Héctor, gracias por atendernos. Hablamos de voceo, hablamos de bueno, de nuestra liga, y como me decía el otro día Barlatay, nosotros el tema es mantenerse, ¿no? Mantenerse, sí. Porque cada vez es más difícil que llegar. Claro, porque él me decía que hay clubes de acá de San Pedro que por ahí le pagan más que lo que él tiene en Sportivo, ¿no? Sí. Y el tema es que esto es lo que se pone difícil, que tenés que jugar un lunes, un martes, un miércoles, hay gente que laburo, ¿viste? Sí, sí. Entonces, bueno, Héctor, las perlas deportivas, ¿cuándo son? Las perlas se hacen el día 13, creo que es miércoles 13, se entregan los diplomas por primera vez en la sociedad italiana y en pleno centro de la ciudad. Sí, sí, sí. Siempre se ha ido, en diferentes lugares se ha ido entregando, y esta vez, como en el centro de comercio se está practicando esgrima y además han empezado con ajedrez, hemos entendido que también es una institución que hay que ponerla dentro de las que vamos visitando, así que se va a realizar ahí la entrega de diplomas, y el lunes 18 en Independencia se hace la fiesta. En Independencia, que la gente de Independencia realmente nos recibe año a año muy bien, en un club que te ofrece absolutamente todo, así que bueno. Ya por varios años consecutivos hemos venido llevándolo a cabo en esa institución. Allí, bueno, se premian todos los deportistas locales, con ternas, además de premiaciones especiales, claro, ¿no? Sí, que sí, se vienen haciendo, la edición número 21 de la fiesta. 21. Me acuerdo que, mucho más acá, me acuerdo que hubo desfiles también en un tiempo, ¿no? Desfiles de reinas. De reinas. Buscando a la reina del deporte. Sí, bueno, mi lugar para hacer la fiesta, ¿sabes cuál es? El estadio. El estadio municipal. Yo, locura de hacerla en ese lugar, sí, me acuerdo porque esa tribuna estaba llena, ¿viste? Bueno, lo hicimos en la tribuna, lo sí. que no hemos podido implementar, porque lleva mucho trabajo y realmente nosotros no tenemos ni la capacidad de trabajo, ni el dinero, ni sponsor que lo puedan hacer, y tampoco, vos sabés que el deporte lamentablemente no les interesa a muchos, entonces a veces necesita erogaciones importantes, y el comercio, el sponsoreo en general, a veces no tenés el apoyo que por ahí uno por ahí busca. te lo dan porque son amigos, ¿viste? Claro, a nosotros, veces, vos sabés bien que todo lo que es radialmente, esa es la frase, te lo dan porque son amigos, los muchachos nos conocemos de años, realmente siempre colaboran con uno, pero para hacer una fiesta de ese tipo que necesita mucho más, había que hacer un escenario que estuviera a la altura medianamente de lo que era la tribuna. Claro. ¿No? Entonces se hacía bastante difícil porque no había mucho lugar en donde nosotros hacíamos el escenario. Por eso digo que es el mejor el estadio, porque es más cómodo, porque es fresco, por todo lo que representa además lugar para hacer una fiesta de ese tipo. Y ahí hicimos la presentación de reinas y de los distintos clubes que fueron buscando hacer reina del deporte. También creo que en dos fiestas me parece que lo hicimos, pero después lo dejamos porque era más complicado que elegir deportistas. Claro, no, porque se enojaba más gente con eso que la elección de deportista, así que dijimos, esto conozco uno que no sé si salió, bueno, un amigo José, bueno, salió la hija, salió no sé si princesa ya, viste, pero bueno, ya era más eso, viste, que el que salía con el mejor jugador. O el mejor deportista del año. El mejor deportista del año, pero bueno, Héctor. Te quiero agradecer y bueno, de este programa te queremos agradecer también porque sacamos toda la información del clásico, como recién estuvimos sacando toda la información del fútbol infantil, de todas las categorías, la formación, y bueno, y nosotros lo metemos en la página del clásico deporte o el clásico San Pedrino, o si no en la página de Héctor Albano, y sacamos acá, por eso acá en la 92.7. y el otro día me dice mi hija, pero vos siempre lees, bueno, pero bueno, viste, de algún lado hay que sacar la información, viste. O sea, es que a mí no me molesta que gente como vos pueda sacar la información, te lo he dicho personalmente, si alguna vez hago una crítica, no va dirigida precisamente a vos, sino a medios que tienen muchos años, que han ganado dinero, que ganan dinero y que van a ganar dinero con los medios de comunicación y que lamentablemente se aprovechan del trabajo de uno. Y a mí con una mención realmente a veces no me alcanza, porque yo cuando llego a mi casa tengo que darle comer a mis hijos, tengo nietos, tengo familia, con la mención que me pueden hacer no me alcanza. Y eso ocurre habitualmente con un periódico que extrae prácticamente toda la información y por solo el hecho de la mención ellos se creen que está cumplido, y no es así, porque uno vive de esto y necesita pasar por boletería todos los meses, claro. ¿No? Por eso yo agradezco a la gente del diario San Pedro que me da trabajo, en Génesis que me dan el espacio para poder hacer mi trabajo, y obviamente otros lugares donde tengo mis labores, como el Club Pescadores, que hago prensa de hace 10 años, o trabajo en la Secretaría de la Liga, u otros, el trabajo que uno pueda tener, pero a veces los medios se aprovechan de uno, del trabajo de uno, y uno a veces está todo un domingo laburando, todo un sábado laburando, no estás en tu casa, anduviste en la calle permanentemente, en pleno invierno, todo, y después, muy cómodo, los demás copian y pegan y te sacan la información. Y eso a veces te da bronca. Por eso yo cuando a veces hago una crítica no me la dirijo a vos, no a los amigos, no. Pero sí a aquellos que se aprovechan, ¿no?, del laburo de uno. Y felizmente, bueno, hay medios que le dan lugar al deporte, como vos donde estás en este momento, una radio que se escucha mucho, que, bueno, te da la posibilidad a vos de hacer en este caso de un espacio deportivo y de todos los medios, que no son muchos, que lamentablemente nos dan lugar para poder hacer deporte, ¿no? Bueno, gracias por la comunicación. No, por favor, Javier, un abrazo. Nos vemos, amigo. Hasta luego. Bueno, ahí estábamos con Héctor Albano, un periodista de años, hablamos de boxeo, hablamos de fútbol, hablamos de... Y de la verdad... de todo lo que tiene que ver acá en San Pedro, ¿eh? Una charla muy larga. Como vamos a tener todo, bueno, vamos a ir buscando gente muy conocida acá en San Pedro y vamos a hacer estas clases de cosas. Ahora vamos a un tema musical y después seguimos acá en la 92.7, ya casi en el final del programa, ¿eh?